9 de la mañana, 17 minutos y ya estamos en comunicación telefónica con el concejal Cristian Abregú, acá de Huerta Grande. Estimado Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días para vos, para toda la gente de Huerta. Bueno, bien, bien, esperando a ver qué va a pasar en este 2023, ¿no es cierto?, con el tema municipal. ¿Qué pasó ayer en la segunda lectura del presupuesto 2023? Bueno, ayer se hizo la segunda lectura donde, bueno, en algunos vecinos hicieron algunas preguntas, se contestó, se trató de, bueno, de llegar a un diálogo, se vio cómo iba a ser el tema de la votación. Estuvimos viendo los aumentos que realmente dicen que, bueno, que van a venir para el 2023, que sería un 25% de aumento de impuestos y agua. El segundo semestre no se sabría cuánto es el próximo aumento. Y la verdad es que la votación, bueno, salió afirmativo por parte de ellos, dos abstenciones, y por la parte mía fue negativa. Creo que nos falta información, no tenemos los balances. ¿Alguna modificación sustancial de lo que se había presentado en un primer momento? No, lo que se trata de ver, en realidad la duda es que en el primer trimestre vamos a tener un 25% solamente de aumento, cuando estamos viendo que la mayoría de las partes municipales están teniendo casi un 65%, 55% es lo que está rondando, ¿no es cierto? La falda saca un 65%, pero sabemos que es todo el año, ¿no es cierto? Bueno, Huerta en este momento solamente sacó un 25% de aumento de agua y un 25% de aumento de impuestos. Yo, como yo lo digo como concejal, y lo que me preocupa, no sabemos el segundo semestre cuánto es el aumento, ¿me entiendes?, que vamos a tener en Huerta Grande. Y lo que me preocupa también, que en el segundo semestre, teóricamente, va a ser después de las elecciones. Entonces, si vemos en este momento solamente un 25%, se podría llegar a utilizar, decir, no, fui el que menos aumenté en Punilla, el que menos aumenté los impuestos en este primer periodo, y se puede utilizar políticamente. Ahora, me parece muy raro que toda la mayoría de los municipios no están bajando del 50%, 60%, y nosotros solamente hemos aumentado un 25%, y luego de las elecciones vamos a tener el segundo aumento del segundo semestre, que hasta el día de hoy no se sabe de cuánto es. Entonces, bueno, creo que a lo mejor no es una evidencia políticamente para decir fue el que menos aumenté en Punilla. El tema es que ve qué va a pasar con el segundo semestre. Esa es la preocupación que tengo realmente, porque ahí vamos a ver realmente cuánto va a ser el aumento que va a terminar pagando el contribuyente de Huerta Grande. Ahora también te hago esta opinión. En un momento de la pandemia, cuando la gente pedía gritos que por favor no tenía dónde trabajar y no tenía absolutamente ningún medio de ingreso, que fue muy duro para toda la gente, tampoco tuvo un aumento menos del 25% en general. Después, en el segundo periodo, seguimos teniendo uno de los aumentos de casi comparativo con otros municipios. Por eso me parece muy raro que en este periodo solamente tengamos un 25%. Si tenemos una inflación de un 100% y vemos lo que está pasando día a día, me parece muy, muy raro, y espero que no sea usado políticamente solamente para sacar una vidriera para que la gente vea y que diga solamente fui el que menos aumenté en Punilla. El tema es ver cuánto el segundo semestre es el que realmente, claro, me está preocupando. Está claro, ¿no? Y sobre todo la explicación financiera que pueda tener un aumento de estas características. Si otros años el aumento que era superior al 40% tenía una razón de ser, en este caso un aumento del 25% deberá también tener su correlación en la estructura de gastos y de costos que va a tener el municipio. No, aparte creo que en ningún municipio de Córdoba creo que podría pasar un 25%, ¿entendés? O sea, en el primer semestre. Bueno, si Huerta lo está haciendo y se ha hecho bien las cosas, bueno, creo que es algo positivo dentro de todo, porque sabemos que el problema del bolsillo nuestro cada vez está más complicado para toda la gente. Un 2%, un 5%, un 20%, el aumento que sea hoy cada día está siendo más difícil para la gente. Y para todo el mundo, uno va a un supermercado y ve lo que está aumentando, hoy aumentó el boleto, también aumenta el boleto, 100 pesos. Entonces uno ve también cómo le está costando a cada persona llegar a fin de mes. Entonces, bueno, creo que esto Espero que sea algo concreto, algo real y que no sea utilizado políticamente. Estimado Cristian, estamos finalizando el año legislativo, en este caso las sesiones ordinarias. ¿Cuál es tu balance de lo que ha ocurrido en el Consejo Deliberante este año? ¿Algo que puedas destacar en aspectos positivos o quizá negativos de lo que pasa en el Consejo Deliberante y que muchas veces la población ni siquiera se entera? Yo creo que el bloque del radicalismo siempre ha trabajado en conjunto, nunca ha puesto traba, nunca ha puesto traba al intendente para los proyectos que ha hecho, se lo ha acompañado en la mayoría de los proyectos que ha realizado. Ahora, a veces nosotros necesitamos tener los informes como corresponden, que nunca los tenemos. Creo que necesitamos que también el vecino se acerque más al Consejo Deliberante, también a ver la realidad de lo que pasa. El Consejo Deliberante es muy importante que el vecino esté presente. Creo que se ha trabajado y se sigue trabajando en distintos barrios. A veces ser oposición no es tan visible, ¿no es cierto?, porque cuesta mucho más, ¿me entiendes? La oposición es muchos proyectos que a lo mejor teníamos otra visión y, bueno, por ser minoría, no se han concretado. Creo que el balance, bueno, balance, como siempre digo, nunca hay un balance ni muy positivo ni muy negativo. Creo que hay un balance que se debe trabajar, que se debe desarrollar, que se debe pensar y hacer a veces una mega culpa, ¿no es cierto? Porque a veces uno siempre trata de seguir trabajando, de seguir luchando, de seguir saliendo, de seguir viendo las cosas. Bueno, a veces cuesta mucho más. Yo creo que en un año y 8 meses que me ha tocado como concejal, es mucha responsabilidad. Sabía del puesto que me tocaba, mucha responsabilidad. Hemos trabajado con el bloque en conjunto. Hemos tratado de hacer un consejo deliberante, de llevarlo bien las dos partes, para tratar, bueno, de que el beneficio sea el ciudadano de Huerta Grande. Eso es el balance, creo que tengo que hacer. En vista del 2023, que ya se inicia, tu perspectiva, Cristian, como concejal, de continuar en la participación política, integrando las listas o eventualmente en alguna candidatura. Mira, yo creo que lo que el radicalismo de Huerta está trabajando, está unido, estamos tratando de ver qué es lo mejor para el 2023, ya armando los equipos, viendo lo que la gente está necesitando, tratando de ver qué va a pasar. Estamos hasta el día, Juan, sabemos que quedan 9 sesiones de la legislatura para saber qué va a pasar con el tema de la reelección. Eso también lo tiene en filo todo, porque puede cambiar también la parte electoral en Punilla, en la parte electoral a nivel provincial, a nivel municipal. Todavía están dando vueltas, que sí, que no. El peronismo dice que lo acompañaría, el radicalismo dice que no. Y bueno, hasta el día de hoy estamos viendo qué pasa. No te voy a mentir que también todo depende de un montón de cosas, ¿me entendés? Pero hasta el día de hoy, concreto, no sabemos qué va a pasar a nivel político, porque todavía estoy esperando que los legisladores se decían que quedan 4 secciones a partir de la semana que viene para saber si en el 2023 tenemos la reelección o vuelve como realmente tiene que ser, pues yo no estoy de acuerdo con la reelección, no estoy de acuerdo, y te lo digo y siempre lo he planteado, que yo creo que uno tiene 8 años. ¿Entendés? Tiene 8 años para trabajar, para armar un político, para darle la posibilidad para que ese trabajo siga adelante. Entonces creo que ese político que ha trabajado bien y ha hecho bien las cosas, ¿me entendés? No le hace falta una reelección. Así como corresponde. Se le acaba el periodo, listo. Se presentará de aquí en 4 años. Cuando el próximo intendente se le termine su periodo, se presentará como corresponde. Yo creo que hacer una reelección es volver de vuelta a lo que creo que la política siempre le hace mal. En no dejar crecer a otra gente joven, en no dejar que otro chico salga, en no ver otro criterio político. Entonces se mantiene esa política cerrada, que creo que es lo peor que nos puede pasar. Y me extraña que hay gente radicalismo que acompañe esto, cuando la mayoría de la gente, y mirá, te digo, el otro día salió una encuesta donde le decía, si usted es reelecto o está bien visto por la sociedad, el 80% decía que no. Y decía, ¿le volvería a votar? El 80% decía que no. O sea que la sociedad, la reelección está mal vista. Está muy mal vista para la sociedad. Pero bueno, sigue jugando entre gallos y medianoche a ver qué va a pasar con esta famosa reelección, para saber si el intendente actual que tenemos en Huerta puede volver de vuelta a ser intendente o se le termina su periodo. Bueno, y ahí se abrirá otra parte, otro sector, y a ver quién puede ser el próximo intendente, ¿no es cierto?, de distintos sectores, ¿no es cierto?, para ver qué va a pasar el 2023. Hablamos con Cristian Abregu, concejal de Huerta Grande. Estimado, muchísimas gracias, que tengas buen día. Juan, te mando un abrazo grande. Bueno, y a título personal, como te digo, no sé qué va a pasar con el 2023, lo que el partido sea mejor, tengo que hacer un balance, tengo que ver qué es lo que la gente quiere, vamos a ver el 2023 qué va a pasar. Si en un momento mi periodo sigue, bueno, será porque creo que he hecho bien las cosas. Si en un momento mi periodo no sigue, creo que es porque a lo mejor he fallado y a lo mejor no he cumplido en la mejor expectativa que a lo mejor tenía. Futura candidatura, bueno, eso se verá y vamos a esperar que pase en el 2023. Quedamos con eso pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Cristian Abregu en el aire de Radio Panamericana. Pananoticias. Noticias Panamericanas.